todos, bienvenidas, bienvenidos todas y todos a esta sonoreada 84, la primera de este 2019. Estamos muy felices, muchas gracias por acompañarnos. Ya teníamos algunos meses que no lográbamos escucharnos, que no podíamos compartir con ustedes la noche de cada jueves. Y bueno, pues andamos ya por acá, ya regresó esta banda sonora, esta banda que no se calla y que es muy muy feliz cada vez que tiene la posibilidad de compartir con ustedes la nochecita de los jueves. Y bueno, pues andamos ya, es jueves 31 de enero, curiosamente regresamos el último día del primer mes de este año nuevo. Ojalá la hayan pasado muy muy bien todas y todos ustedes, en compañía de la familia, de los amigos, con mucha salud. Y bueno, pues que vengan los proyectos, que vengan los sueños, las ideas, las alianzas, los amigos, las risas para este año que ya inició. Y bueno, pues desde acá, desde toda la banda sonora, les mandamos un abrazo bien bien fuerte a todos ustedes. Y bueno, pues regresamos con un tema interesante, sin duda desde que dejamos de sonar hasta ahora, pues han habido algunos cambios en el país. Tenemos un gobierno distinto, parece ser, dicen, por lo menos ya es otro partido el que está al frente, y bueno, pues esto es bastante interesante. Y me da mucho gusto, realmente el corazón se llena de alegría al compartir esta noche los micrófonos, el habla con el querido Tlacuilo. Hola Tlacuilo, ¿cómo has estado? Hola comadrita, bien feliz, bien Felipe y con tenis. Estamos, bueno, pues empezando este 2019 con esta sonoreada para todos ustedes, donde vamos a hablar del tema de la polarización que está sufriendo nuestro país, quién la hace, con qué fines, qué es esto de la polarización. Y bueno, este año Barrio Conciencia cumple 10 años ininterrumpidos de chamba con en y para la comunidad. Esperemos les guste, escríbanos a la página de la banda sonora ahí en Facebook o a la página de Barrio Conciencia. Esto es la sonoridad 84, comenzamos. Nadie ha de levantar del suelo. Tú eres. ¿Qué tal, bandita sonora? Pues ya estamos por acá, comenzando esta sonoreada 84, perfilándonos para las 100 sonoreadas. Pues esperemos pronto tengamos ahí, vamos a tener noticias de lo que vamos a hacer en este décimo aniversario de Barrio Conciencia. Y bueno, pues antes que nada queremos mencionarle lo que estamos escuchando a los Choclock, un grupo mexicano de allá de Cosoleacaque, Veracruz, y que bueno, pues ellos empiezan a trabajar en el 2009, traen un ritmo bien suavecito, bien a gusto, como para pasar una tardecita, una mañana, una nochecita de banda sonora. Y bueno, pues ahí los dejamos, son los Choclock. Vamos a estar escuchando un poquito esta rolita que se escucha de fondo. Antes que la tire el viento. Bien a gustito esa rola, bueno, pues se llama Cempasúchil. Bueno, pues vamos a empezar con esta sonoreada número 84. Bueno, pues nuestro país está atravesando por una etapa histórica. Más allá de partidismos, de apoyo o no a el nuevo gobierno, bueno, pues marca sin duda una etapa histórica en nuestro país. Bueno, pues es el presidente más votado de la historia. Bueno, pues es la primera vez que una facción de izquierda, entre comillas grandes, pues llega al poder. Y bueno, pues desde que el PG, AMLO, resultó electo, bueno, pues no se ha dejado esperar esta incipiente polarización en nuestro país. Hay algunos que están de acuerdo, muchos. Hay otros grupos que no están y bueno, pues se han tirado a criticar cada acción que lleva a cabo el nuevo gobierno. Pero vamos a empezar. ¿Qué es polarización? Bueno, pues la polarización es dividir un país, un grupo, alguna sección en dos polos o más. Y bueno, pues estos son polos totalmente encontrados. Y bueno, pues en nuestro país podríamos decir que son los fifís contra los chairos, o los derechairos contra chairos, y por ahí se asoma el EZLN. Y bueno, pero vamos a escuchar con la querida comadre que está aquí con nosotros, que nos explique un poquito más esta onda de la polarización. Ciertamente, querido Tlacuilo, pues es... vivimos una etapa distinta, compleja. Al final, por ahí le llaman luna de miel a los primeros meses, ¿no?, de los presidentes, cuando comienzan. Y bueno, la luna de miel de López Obrador, en realidad prácticamente fue un presidente que dio mucho de qué hablar desde que se supo que ganó. Y curiosamente se supo que ganó porque sus opositores, o sus oponentes más bien, en las elecciones declararon como 6:30, 7 de la tarde de aquel día de la votación, 6 de julio, 7 de julio, ahora ya no lo tengo del todo claro, pero bueno, aquel domingo de julio, primer domingo de julio, pues salió Ricardo Anaya, salió José Antonio Meade. No sé si aún los recuerden, sí, Anaya y Meade, esos apellidos, el Bronco, no sé si por ahí, porque en cuanto dejan de estar en las elecciones, desaparecen, se esfuman, ¿no? Por ahí se escuchó la noticia de que Anaya igual iba a dar clases ahí en políticas, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, obviamente fue negado, ¿no? No podría dar ahí. Que bueno, la UNAM también luego sale con sus cosas, pero afortunadamente no fue así. Entonces, bueno, López Obrador, desde el siguiente día de las elecciones, pues ya era todo un tema, ¿no? Y bueno, así han transcurrido estos meses y este primer mes, segundo mes que ya lleva López Obrador en el poder, pues ha sido bastante interesante, ¿no? Sin duda hay que estar muy al pendiente del proceso que está dándose en nuestro país, procesos similares que han ocurrido también en América Latina, allá en el Cono Sur, donde llegan gobiernos progresistas más que de izquierda, como bien decías, querido Tlacuilo, pues sí, de izquierda muy entrecomillado, ¿no? Porque ellos mismos, incluso en estas referencias históricas que hacen izquierda más bien a un liberalismo progresista. Por ejemplo, el otro día decía López Obrador en sus conferencias matutinas o las mañaneras, les han dado, las han apodado, ¿no?, los youtubers, que bueno, que este era el gobierno de Juárez, ¿no?, que todo por el derecho, todo por la razón y la justicia, nadie encima de la ley. Entonces, bueno, o sea, haciendo alusión a Juárez, hay otros gobiernos incluso más radicales, por ejemplo el de Lázaro Cárdenas, al cual no hace alusión tan abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, al final, ¿qué es polarización? Lo que tú comentabas, se ha vivido un clima de polarización, de hecho, desde 2006 incluso, ¿no? Cuando López Obrador contendió por primera vez por la presidencia nacional, y bueno, a partir de ahí se ha ido como segregando, ciertamente. Hay un grupo, ¿no? La polarización al final es eso que dices, una división, pero una división que lo que trae en sí misma es una exacerbación de las diferencias del que creemos es el otro, ¿no? Esta idea de asumirse parte de un grupo y reconocerse dentro de ese grupo y al mismo tiempo desconocerse en el otro, aunque siempre es complejo, ¿no? Esta cuestión de quién es el otro y quién soy yo, al final de pronto olvidamos la máxima de que todos somos un espejo, ¿no?, de uno mismo. Entonces, pues esta exacerbación de las supuestas diferencias, ¿no?, en donde lo que estamos acentuando son lo que nos hace diferentes del otro, y en el caso pues de se puede llevar a un plano político, ¿no?, que es lo que ha sido tal vez al decir chairos, ¿no?, estas personas que se pueden llamar de izquierda, ¿no?, y no solo de izquierda, sino incluso de una izquierda o personas que pertenecen a sectores populares, ¿no?, que tal vez sería como una manera, ¿no?, la manera en la que el término chairo pues discrimina al decir que, bueno, obviamente no es lo mismo un intelectual de izquierda o de pseudoizquierda, ¿no?, que estudia, por ejemplo, no de izquierda, pero sí progresista, una Denise Dresser, ¿no?, que se asume como progresista y como crítica al poder, etcétera. Digo, sin duda es fácilmente ubicable dentro de una capa social, a alguien de una clase popular, por ejemplo, el Mijis, ¿no?, este diputado del PT, ¿no?, que fue desde el principio, pues, objeto de discriminación por los tatuajes, porque había pertenecido, ¿no? O había participado más bien en la rehabilitación de grupos juveniles que participaban en pandillas. Entonces, bueno, es como esta caracterización, ¿no? De grupos que hábilmente se maneja desde una cuestión política, mediática, ¿no? Ahí los papeles de los medios se ven claramente reflejados. Al final, ¿de dónde abrevamos esas supuestas diferencias si no es de los grandes medios? Ya sea la televisión, que en una mayoría aún muy significativa de la población de la sociedad mexicana, la televisión sigue siendo el medio de información, debido a que no se tiene acceso a internet, por ejemplo, a las redes sociales. Pero incluso las mismas redes sociales, ¿no? No faltaron los memes, por ejemplo, un aspecto importante que ya estaremos hablando más adelante, ¿no? La cuestión del huachicoleo, la tragedia que sucedió en Hidalgo, ¿no? En donde murieron hasta ahora más de una centena de personas. La serie de memes que fueron hechos en Facebook, por ejemplo, compartidos por WhatsApp, en donde, bueno, se mostraban dos posturas al final, ¿no? Entonces, pues justo es como esta participación de los medios y la pregunta, y eso que no se ve pero que siempre está detrás, ¿quiénes controlan los medios? Pues al final la clase dominante, ¿no? Las cúpulas del poder que siempre juegan mucho este aspecto de la psicología social que de pronto no le damos importancia, pero nos tienen bien medidos, ¿no? O sea, nos tienen, pero si tomadita la medida de cómo actuamos, a qué respondemos, de qué manera... Pueden apretar un pequeño botón y sacar un 10 years challenge. Y todos ahí andamos compartiendo nuestras fotos, ¿no? Desde morros hasta ahorita. Entonces ellos saben muy bien cómo manejar estos instintos. Apelan más a nuestro cerebro reptiliano, le dicen, ¿no? A este cerebro más primitivo que tenemos, donde respondemos con base a impulsos. Entonces, bueno, esa es en una cuestión, ¿no? Visto desde un aspecto como más psicológico de lo que puede ser la polarización. Y visto en un aspecto más bien político y referente para nosotros en nuestra actualidad, pues están los casos, ¿no? De Brasil, de Chile, de Argentina, en donde hubieron momentos, como ahora, que llegaron gobiernos progresistas, como los de los Kirchner, el último fue el de Cristina, ¿no? Su esposa, Cristina Fernández, y donde, bueno, al final la batalla que dan las cúpulas logra ser tan fuerte que logra manipular el voto. Y en lugar de tener un gobierno progresista como había sido el de ella, sobre todo en cuestión de la lucha por la memoria histórica, por la reivindicación de los desaparecidos, torturados y ejecutados por la dictadura argentina, por ejemplo, a pesar de todos los esfuerzos que se habían hecho en una década tal vez por recuperar esa memoria, por llevar a cabo procesos de justicia, etcétera, los medios de comunicación logran polarizar tanto a la sociedad que logran ganar, ¿no? Y quien llega es la derecha al final, porque detrás siempre están, pues la clase dominante que va a conservar siempre, ante todo, su poder. Entonces, bueno, pues esta cuestión de la polarización es una estrategia que ha dado resultados que son muy claros en el caso de América Latina e incluso en otros casos, ¿no? También que, bueno, sin duda, si hay por ahí alguien que sepa de los casos de Asia, ¿no? O de Arabia Saudita, por ejemplo, de esa parte, pues sin duda valdría muy bien que nos echaran ahí un mensajito y nos contaron un poco acerca de eso, porque al final son estrategias que están bien medidas, es parte de estas guerras no convencionales, como les llaman, o guerras de la cuarta generación, ¿no? En donde en realidad ya no se apela tanto al uso de la fuerza, al uso de la violencia en el sentido tradicional de una guerra, ¿no? Entendiéndolo como cañones o como disparos, ¿no? Como esta violencia militar, sino junto con ella, o sea, esa no es la primera que se exhibe, sino la primera que se exhibe es una exacerbación social, que al final una sociedad polarizada siempre va a ser muy inestable, siempre va a estar muy cerca al borde de la, pues de la, del conflicto social, ¿no? Y entonces habrá que ser inteligentes para ya no como gobierno, que sin duda habría que apelar a los grupos que estén en el poder, en este caso de López Obrador, para contener, que creo que lo ha hecho, ¿no? Creo que no ha caído como en, pese a todo, en una desaprobación clara y radical de sus opositores, que sin duda hay muchos, pero más allá del gobierno, ¿qué está en nosotros, ¿no? Para tal vez enfrentar esta polarización que puede llevarnos en algún momento a grados donde lo que ha llevado, los resultados que ha dado esa polarización es a que llegue la derecha más extrema, la derecha racista, la derecha fascista, como el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, ¿no? Entonces, sin duda habrá que irnos preguntando e ir perfilando cómo ha sucedido en otras partes donde la polarización ha estado, pero con todo, siempre avalada por las cúpulas, por las clases dominantes, aquellas que todo tienen. Pues así es, querida comadrita, en México estamos experimentando una polarización aún mayor que, bueno, pues lo que habíamos experimentado antes. Y bueno, pues queremos invitar a todas y a todos los que nos escuchan, bueno, pues a no polarizar, a identificarnos en el otro, en la vecina chismosa, en la banda que está ahí en la tienda, en el compañero de trabajo que critica una posición distinta a la nuestra. Finalmente nosotros nos peleamos acá abajo y allá arriba se siguen haciendo los grandes negocios y nosotros somos los que sufrimos. Entonces vamos a ser un poco más empáticos y un poco más flexibles en nuestra postura para, bueno, pues no polarizar más una sociedad mexicana que lo que necesita es unidad. Y bueno, pues nos vamos con una rola que nos gusta mucho de esta banda chilena, Chico Trujillo. Un saludote a la banda que hemos bailado estas rolas con ellos ahí, a los hermanos Pajarito y Pajarita, a Iván, a Karen, al buen Gato, al Gato Azul. Un abrazote al buen Otoniel. Pues vámonos con esta rola de Chico Trujillo, Reina, reina de todas las fiestas. honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República. Me canso ganso, me canso ganso, me canso ganso. Pues ahí está el me canso ganso de el peje ya tomando protesta. Y bueno, pues una frase que sin duda lo va a marcar para toda la historia. Pues se aventó este me canso ganso ahí justo en la mayor tribuna de nuestro país. Bueno, pues estamos escuchando a otra banda mexicana que se llama Viento Wirikuta con la rolita Buenos Días, una banda también mexicana que, bueno, pues gran trayectoria en el reggae mexicano. Ahí lo pueden buscar en Facebook o en YouTube, Viento Wirikuta. Bueno, pues una agrupación que, bueno, tiene suaves sonidos del reggae, místico, mágico, haciendo alusión a este lugar cósmico para los mexicanos que es el Wirikuta. Bueno, pues ahora nos vamos con esta elección histórica del peje, que bueno, empezó sus inicios trabajando con indígenas allá en el PRI, se pasó al PRD, fue jefe de gobierno del difunto Distrito Federal, hoy CDMX, Ciudad de México, y contendió 3 veces por la mayor magistratura de nuestro país. La primera fue contra el Pedernal de Calderón, que bueno, pues ahora quiere un México libre, y parece ser que ya juntaron las firmas para que no les den un partido político a él y a su esposa, la Márgara Zavala. La segunda vez que contendió, bueno, pues fue contra el copetón Peña Nieto, ignorante, el rey de todos los memes. Y en la primera elección del 2006, pues haya sido como haya sido, un 36.5 por ahí por ciento fue lo que llevó a este asesino empedernido a ocupar la palaciega residencia de Los Pinos. Después compite contra Peña Nieto, el regreso del PRI, el dinosaurio no ha muerto. Y bueno, pues ahí fueron las tarjetas Monex que llevaron a Peña Nieto y a esta cúpula de grandes ratas a gobernar nuestro país del 2012 al 2018. Y bueno, pues el PEJE crea un nuevo partido político, el Movimiento de Regeneración Nacional, con el cual arrasa. Hay unas elecciones donde, bueno, carro completo para Morena en la mayoría de las elecciones que contendió. También es la elección que más participación ha tenido en nuestro país, y bueno, pues ahora sí que arrasó el PEJE con más de 30 millones de mexicanos votando por él. Y esto nosotros le damos una lectura, que es el pueblo que está cansado ya de estos gobiernos, las nuevas generaciones que no veían oportunidad con los gobiernos desde, no sé, Salinas, o desde la Madrid, Salinas, el botudo marihuano Fox, Cedillo, luego viene Calderón, Peña Nieto, y bueno, pues termina esta cantaleta de gobiernos de derecha y ultraderecha y le dan paso al PG. Y bueno, histórico ha sido este triunfo y también histórica ha sido la forma en que los medios, la sociedad en general, viven este periodo de transición que va después de las elecciones, desde que se conoce el presidente electo hasta que toma posesión el 1 de diciembre, donde hubo muchísimas críticas, más críticas que las que pudimos observar con Peña, con Calderón, y todavía no llegaba. Llega el peje el 1 de diciembre, y bueno, pues justamente hoy es 31, justamente estamos a 2 meses del gobierno y muchísimas cosas han pasado, y bueno, se le ha exigido mucho más que a los demás gobiernos, toda esa gente que le exige la gasolina, los magistrados. Ahorita tenemos esta problemática en Michoacán con la CENTE. Entonces ahora sí la banda salió de donde quiera que estaban a criticar, a proponer, también a acusar al PEJE que todo es su culpa. Y bueno, es lo que estamos viviendo, solo 2 meses de gobierno y la sociedad, algunos se vuelcan, la mayoría se vuelcan al apoyo de este nuevo presidente, cabecita blanca, viejo loco le llaman, y bueno, siempre esta figura presidencial va a ser atracción de muchas críticas, de apodos, de memes en esta era cibernética nueva también que estamos viviendo. Y es así como empieza los 2 primeros meses de, bueno, pues el peje. Y para hacer nosotros también, para poner ahí nuestra opinión, no estamos para nada convencidos de algunas políticas que ha tomado. Ahí está la Guardia Nacional, por ejemplo, el Tren Maya, por decir algunas cosas, pero algunas otras, pues creo que lo está haciendo bien, está un tianguis de todo el equipo que tenía el Estado Mayor Presidencial, camionetas de lujo de millones y millones de pesos, coches, motos, helicópteros, aviones, hasta andaderas con llantas de oro. Claro, sí, sin duda es una situación distinta. Yo algo que creo es necesario, las conferencias matutinas que da, ¿no? En donde digo, no es del todo excepcional, en tanto que habrá que recordar, por ejemplo, a Fidel, el gran Fidel Castro, ¿no? Que él era muchos de los cubanos que les tocó, sobre todo, ver como la parte más. Bueno, todas las partes de la Revolución Cubana han sido complejas, pero los primeros años, las primeras décadas de la Revolución Cubana, pues ver cómo Fidel era el interlocutor y Fidel estaba siempre en la palestra, siempre estaba hablando con la gente, los educó, dice, ¿no? Él es el gran maestro al final, nos enseñó y bueno, pues es importante, eso sí es algo que yo aprecio, creo que es parte de un buen gobernante que esté en contacto todos los días con... En este caso con los medios de comunicación, porque al final, bueno, pues son ellos, ¿no? Los que transmiten, siempre obviamente con un sesgo, pero bueno, esta variedad que ahora se permite, ¿no? Me da mucho gusto ver, por ejemplo, cuando va Ernesto Ledesma, el director de Rompeviento TV, una televisión por internet que es independiente, la verdad muy buena, de hecho muchas veces hacemos referencia a ellos, publicamos sus videos también ahí en la banda sonora. Por cierto, si no le han dado like a la página de la banda sonora, ahí en Facebook denle like. Y bueno, pues sin duda ayúdenos ahí a compartir la página y mandarnos un mensajito cuando ustedes así lo deseen. Siempre se agradece, un saludo, un apapacho, desde donde quiera que anden. Y bueno, pues es un gusto ver, por ejemplo, ahí Ernesto Ledesma cuestionándole sobre, por ejemplo, lo que está sucediendo en el municipio de Aldama, ahí en Chiapas, todos estos desplazamientos forzados y forzosos que tienen que hacer las comunidades indígenas, algunas sí bases de apoyo del EZLN, pero otras que, como muchas comunidades indígenas, son asediadas por los caciques de la zona. Entonces, bueno, pues sufren estos desplazamientos, sufren asesinatos por paramilitares, ¿no? Y es algo que han estado cuestionándoles en... lo que les han estado cuestionando Ernesto Ledesma directamente a López Obrador, ¿no? Y si bien, bueno, no, el hecho de que se le cuestione no quiere decir que inmediatamente se solucione, sí es algo que es sin precedente, ¿no? En este en este país que fue gobernado durante más de 80 años por el PRI. 90 años tiene el PRI, nació en el 29, pues 2019, hasta el año, dentro de 10 años va a ser su centenario del PRI. Entonces, sin duda sí, apelar un poco a que aquellos que muestran su inconformidad, que está bien, hay que cuestionar, hay que criticar, pero igual no olvidar de pronto que durante 90 años jamás se nos permitió cuestionarle nada al señor presidente, ¿no? Eso es un hecho, está muy bien estudiado, por ejemplo, por Daniel Cosío Villegas, este historiador, dos, tres conservador, pero que bueno, ¿no? Hablaba justo de este estilo personal de gobernar de nuestros presidentes. Entonces, esos aciertos, como bien dices, querido Tlacuilo, pues no quitan, ¿no? Desaciertos que tiene por ahí López Obrador, tal vez algunos de los más graves es la participación de, por ejemplo, personas bien complicadas de entender su participación ahí, ¿no? Por ejemplo, el mismo Alfonso Romo, parte de la clase empresarial, de la oligarquía, ¿no? Del país, el gobernador precioso, ajá, el secretario de Educación Pública del juguetón. Entonces, que bueno, ya Olga Sánchez Cordero, ¿no? Que están en puestos importantes, donde yo me cuestiono, bueno, ¿no habría alguien mejor que Esteban Moctezuma para dirigir una secretaría tan relevante como lo es la de Educación Pública? ¿No hay nadie por ahí de los maestros formados desde la base que pueda hacer una buena chamba? Son de esas cuestiones que sin duda, que si no son bien manejadas, pueden devenir en una situación que sea muy compleja para el país, ¿no? Así es, querida comadre, sin duda un gobierno con sus claros oscuros, no sabemos si más oscuros que claros, pero bueno, todo un motivo de polarización, y en esto tienen mucho que ver los medios, porque bueno, pues es un gobierno que tiene serios enemigos. Por ahí empezaron una demanda en Nueva York por haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, que se estaba empezando a hacer ahí en Texcoco. Hubo una demanda contra AMLO. Y bueno, también estos poderes empresariales que si bien se han reunido con este ayudante misterioso, opaco, este... ¿cómo se llama? Alfonso Romo, que bueno, cabe mencionar que él estuvo con Fox, él estuvo con Calderón, y bueno, pues ahorita está con el PEJE. Entonces, a pesar de que se reunieron y han llegado a acuerdos, sí es un fuerte contrapeso, aunque digan que no, pero sí es un fuerte contrapeso, y parece ser que nos espera un sexenio de polarización con las medidas que está tomando Andrés Manuel y su gobierno. Y bueno, pues todos aquellos que no están de acuerdo y que ya le echaron el ojo al final del sexenio a la próxima elección presidencial, para allá se están dirigiendo los intereses. Esto ya se coció, ¿no? Como dice el buen Jalife, no crean que esto lo deciden al cuarto para las 12. No, esto ya se está cociendo, ya están viendo quién va a suceder a Andrés Manuel. Y bueno, pues lo que nos toca a nosotros como sociedad es unirnos como vecinos, como comunidad, ahí en la chamba, en la escuela, en el barrio, en la colonia. Bueno, tratar de ser un poquillo más flexibles con nuestros vecinos. Finalmente no vamos a ganar nada, pues ahí llamándonos fifís, derechairos, chairos o zapatitos, zapatontos a los que apoyan al EZLN. Y bueno, pues así llegamos al final de este bloque. Y nos vamos a ir con una rola un poco movidita para este jueves 31, cerrando el primer mes, que muchos dicen que duró demasiado. Nos vamos con Kilimanja Roots, también de Viento Wirikuta. Esperemos que les guste. Y regresamos con el papel de los medios en esta polarización, en este México polarizado. Esto es la banda sonora, Sonoreada 84, rumbo a las 100 sonoreadas. Ya tenemos 10 años de Barrio Conciencia. suelta la inspiración. El corazón nos marca el ritmo al que vibra esta canción. Siempre unidos, siempre positivos, dándole gracias a Dios. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de información insignificante. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja con los otros animales. 2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, con el fin de que éste sea exigente de las medidas que desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana. O organizar atentados sangrientos para que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también, crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas, como el neoliberalismo, fueron impuestas durante los 80 y 90. Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos estables, tantos cambios que detonarían una revolución si se aplicaran rápidamente. 4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Y luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá a mejorar mañana y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Siempre vendrán tiempos mejores. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discursos, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad. Como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos. Los medios nos quieren tratar como malitos para que reaccionemos como malitos, haciéndonos creer que no estamos malitos cuando nos han convertido en malitos. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos específicos. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación impartida a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible. De forma que la distancia de la ignorancia entre las clases inferiores y las clases superiores sea muy amplia. Que sea imposible para los segmentos marginados y explotados alcanzar a las clases privilegiadas. 8. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que él es el único culpable de su desgracia. Su crítica situación se debe a la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo. Y uno de sus efectos es la inhibición de su acción. Y sin acción, no hay revolución. 9. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento muy avanzado del ser humano desde el punto de vista físico y psicológico. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos, mucho mayor. Y llegamos a la número 10. Mi favorita. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Básicamente, promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto. No, amiguito. No está padre ser pendejo. No es cool, ni hip, ni nada. Es ser pendejo. Punto. Ya regresamos, querida bandita sonora, escuchando a Hijos del Sol. Seguimos escuchando a Viento Wirikuta y un grupo, pues no, 100% mexicano. Ahí échenle el ojo, échenle la oreja, Viento Wirikuta. Y bueno, pues empiezan a comunicarse nuestros queridos radioescuchas. Estamos ahí recibiendo mensajes del buen Lalitro, un abrazote. Él ya estuvo con nosotros aportando su palabra en alguna sonoreada pasada donde hablamos del tema del agua. También nos está escuchando el querido carnal y hermanito Cid Plato, un abrazote al buen Saúl. Y bueno, querido hermano, estos 10 puntos son, nos pregunta de dónde los sacamos. Bueno, pues son 10 puntos de Noam Chomsky, un lingüista y gran crítico de los gobiernos de Estados Unidos. Ahí lo vamos a estar poniendo en la página de la banda sonora para que lo puedan consultar. Y bueno, a nuestro querido Pepe, el buen Pepe, Pepe Adán, un gran vecino que bueno, pues está acá con nosotros y nosotros ya extrañábamos también haciendo radio. Nuestra ignorancia, sobre todo la de este tlacuilo parlanchín en cuanto a composición de páginas web, nos hizo bueno, pues ausentarnos ahí algunas semanillas, pero ya estamos acá de vuelta listos para llegar a las 100 sonoreadas. Y bueno, nos dice Pepe que todavía está en la oficina. Bueno, pues un abrazote. Y bueno, está el buen Pepe chambeando, chambeando para el gobierno, para todos nosotros. Y bueno, pues le mandamos un abrazote. Que nos dice, dado todo por lo menos en el local, ok, le va a poner todos los kilos y ya saben que son muchos. Nah, un abrazote al buen Pepe, su hermosa familia, la buena Eli, el Titín y el querido José Adán. Bueno, pues estábamos escuchando estos 10 puntos de manipulación mediática. Hay un libro que les queremos recomendar, querida banda sonora, que se llama Homo Videns, de Giovanni Sartori, en donde es un pequeño librito, no es muy grande, pero explica muy bien esta metodología que ocupan los medios masivos de comunicación para manipularnos, ¿no? Para generar una opinión o para generar cierta tendencia entre la población a la que es dirigida. Y bueno, estábamos escuchando al buen Olario Rubio, este famoso locutor, que bueno, pues tuvo su auge en la ya extinta estación de radio Radioactivo, pero bueno, ahorita viene con un nuevo proyecto que se llama Convoy. Búsquenlo ahí en Facebook, YouTube, en internet en general, se llama Convoy. Y bueno, pues está bien recomendable este trabajo que hacen los compañeros de Convoy, no nada más el buen Olayo Rubio. Y bueno, pues nos enfocamos en estas 10 estrategias de manipulación masiva con el buen Noam Chomsky. Y bueno, la primera, ahí está también, cómo no, mi querido Olin Ángel, un saludote, claro que sí, un abrazo al buen Ángel que nos ha estado acompañando. Ya se ganó ahí el administrador de un grupo ahí, algo secreto, cerrado. Bueno, ya sugirió que se le incluyera y bueno, ha estado rodando con nosotros. Un abrazote a él, claro que sí, nuestro querido Lin. Bueno, la primera estrategia mencionaba es la distracción. Nos distraen, generan artículos que atrapan nuestra atención para desviarla de otros temas. Por cierto, ¿a quién le van? El domingo ya es el Super Bowl. Es estos cornudos anchos, ¿no? ¿Cómo se llaman? Carneros, los carneros contra los nada patriotas, patrioteros de Nueva Inglaterra. Y ahí está, es un evento que cada año atrae a miles y miles y miles, millones de personas en todo el mundo. Y cabe destacar, bueno, no sé si es la mala onda de este tlacuilo parlanchín, pero los últimos Super Bowls, que bueno, no somos muy aficionados, lo que hemos visto, han dejado mucho que desear. Es el evento más visto, más allá de las Olimpiadas, más allá del Mundial de Fútbol, pues el Super Bowl es el evento más visto. Y en una edición se les fue la luz. En la primera potencia histórica de mayor poder en la historia del mundo, se les fue la luz. Luego por ahí que regalaron un punto, es decir, que es una falacia, así lo consideramos acá, y aún así la gente voltea, solamente hablan de eso, o estos programas basura que está inundada nuestra televisión de mañana a noche. No los mencionamos porque ustedes ya los conocen, ¿no? Son los que hablan de La Ventana, programas de chismes, en la mañana estos programas de formato, de revista que le mencionan, los cocineros chef, etcétera, etcétera, etcétera, cómo atraen nuestra atención y bueno, la desvían de los principales temas que deberían ocuparnos. La segunda, bueno, pues es crear problemas y después ofrecer soluciones. Eso lo vimos mucho en el sexenio de Calderón, donde la prensa se volvió amarillista, muy roja. Bueno, pues era necesario ante tanta guerra con el narco, pues sacar al ejército a las calles. Crear un problema para después ellos mismos ofrecernos una solución, ya sea este ejemplo de la Guardia Nacional, no, perdón, del ejército. El ejército que sacó Calderón y que no ha regresado a sus cuarteles. Cabe mencionar que donde está el ejército aumentan la violación a los derechos humanos, la violación de la tranquilidad de los pobladores. Entonces el ejército no es la opción, no queremos Guardia Nacional. La tercera es la estrategia de la gradualidad. Bueno, pues para hacer aprobar una política poco popular, bueno, pues se hace gradualmente, a cuentagotas, nos menciona, como podría ser el aumento a las tarifas de la UNAM, que ameritó la huelga de 1999, no pudo ser, pero bueno, poco a poco no han quitado el dedo, vienen y van rectores paleros, y poco a poco la UNAM se ha convertido en un nido de burgueses que, bueno, pues no traen ninguna conciencia de clase, ya ni saben eso. Entonces es otra de las estrategias. La estrategia también de discernir. Es otra manera de aceptar una decisión impopular, es presentarla como dolorosa, como necesaria, y no queremos, pero las circunstancias nos obligan. Y finalmente las aprueban. Esa es otra de las estrategias. La quinta es dirigirse al público en circunstancias como si fueran bebés, como si fuéramos criaturas de poca edad, de poco entendimiento. Ahí tenemos comerciales, infomerciales les llaman, en donde empiezan pues más o menos así. Hola, ¿qué tal? ¿Estás cansada de tu panza? ¿Ya no sabes qué hacer para bajarla? ¿Comes y comes y sigues engordando? Pues sí, claro, pero tenemos la gran solución. Toma una pastilla cada 8 horas y verás cómo al paso de 3 días has bajado más de 10 kilos. ¿Más de 10 kilos con esta pastillita? No, no es coca, no, no es mota, es el querido Reductol. Y así nosotros podemos ver ejemplos en la televisión, en el radio, también en la red, donde tratan al público como si fuéramos niños. Bueno, pues esto ellos lo tienen súper estudiado. Es una forma de hacernos llegar a nuestro psique, a nuestro inconsciente, en donde nos presentan una serie de imágenes, una serie de audios, donde de primera instancia no los estamos comprendiendo, no los asimilamos, pero se quedan en nuestro subconsciente, y de repente pues ya queremos esa pastillita para bajar 10, 12 kilos. Esa es otra. Por eso estos formatos de programas, ya sea para señoras, para el público masculino, para los niños, trae este distintivo de tratarnos como si fuéramos tontos, como si fuéramos niños. La sexta es utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Ahí tenemos el gran ejemplo del Teletón, querido público, querida banda sonora. Es deprimente cómo esta empresa, ahí está el buen David. Ah, bueno, un saludote al buen David Olivos, que se está comunicando acá con nosotros. Un abrazote, y claro que sí, ahí tendremos nuestra noche de cartas. Pero bueno, estábamos en el aspecto emocional. Es deprimente cómo el Teletón ocupa imágenes de personas que lamentablemente no están saludables, y esto lo ocupan con el fin de explotarnos. El Estado es el que debería, nosotros deberíamos de reflexionar con que el Estado es el que debe de garantizarnos, pero no. Televisa, esta empresa rapaz, cada año se aprovecha de las personas enfermas, nos las pasan en videos cada vez más enternecedores, más lastimeros, y todo mundo a donar. Ese es el aspecto emocional que ocupan los grandes consorcios televisivos para, bueno, pues manipular nuestra opinión. La séptima, mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Volvemos a lo mismo: radio, prensa, televisión, internet, la mayoría son programas de entretenimiento que no dejan más que, bueno, pues un ratito de risas, ahí un comentario, pero bueno, no es nada constructivo, no es nada educativo, y bueno, pues nos siguen manteniendo en la ignorancia. El octavo, estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. ¿Cuántos y cuántos niños vimos ahí adorando al Chavo del Ocho? este personaje que nos humilló a lo largo de América Latina, representando al mexicano como un pobre, un ignorante que solamente quería una torta de jamón y vivía en un barril. Y bueno, pues así podemos encontrar muchos ejemplos. El fútbol también, cuántos quisieron ser como Cuauhtémoc Blanco, no sabían hablar, se peleaban, pero querían. Y ahorita es gobernador, ¿no? Que bueno, no está contento con su salario, pero bueno, eso es otro cantar. Entonces nos obligan a ser complacientes con la mediocridad. Reforzar la autoculpabilidad es la novena. Y eso, bueno, pues nos los marcan mucho con estas frases de échale ganas, tú puedes, el cambio está en uno mismo, y el que es pobre es porque es huevón, pero pues la verdad es que no. La gran parte de nuestro destino como personas está trazado por las grandes corporaciones internacionales y por los gobiernos. Más allá que nosotros nos despertemos con una buena actitud y queramos echarle todas las ganas del mundo, pues simplemente pues no vamos a pasar de perico perro, y no es porque uno sea complaciente con la mediocridad, sino que nuestros destinos están trazados por estas políticas internacionales. Y la 10, que es conocer a los individuos mejor de lo que nosotros nos conocemos. Se han llevado a cabo estudios, muchos estudios, sobre todo por las empresas comerciales y los gobiernos que manejan los medios de comunicación, en donde, bueno, pues el color rojo lo vemos muy presente en la mayoría de las marcas. Tenemos ahí una marca líder que es Coca-Cola, y si ustedes analizan cualquier marca de comida rápida, van a encontrar el color rojo. Lo encontramos en Domino's, en Kentucky, en McDonald's, el rojo, el amarillo, y eso nada más es una prueba, ¿no? Ellos están sumamente capacitados, conocen muy bien cómo funciona nuestro cerebro, y por medio de esta secuencia de imágenes, textos, audios, nos inducen hacia una opinión. Bueno, esto con el tema que ahorita nos corresponde. Se está comunicando el buen Pepe Adán, que dice que con nosotros se hace más relax el trabajo. Dice que va para largo, son 9:30 y el buen Pepe sigue trabajando. Y bueno, pues qué bueno que la pase bien con esta banda sonora y todos los que nos escuchan. Y aquí, bueno, pues va llegando el buen Mago. Ahorita también le pasaremos el micrófono para que también comparta con nosotros su palabra. Entonces, esta manipulación la estamos viviendo en cuanto a los noticieros. Lo vivimos mucho con la gasolina, por ejemplo. Dos notas, la del Universal decía: crece el desabasto de gasolina, y la misma nota en La Jornada decía: duro golpe al huachicol, baja 75% el robo a combustible. Entonces es dos formas de ver un mismo hecho. Entonces las noticias que ustedes ven, que ustedes pues perciben, ya sea en la red, en la tele, en la prensa, traten de verla con mucho ojo crítico, teniendo en cuenta estas 10 estrategias de manipulación masiva que se han hecho bastante populares, que bueno, pues hizo el buen Noam Chomsky, un crítico estadounidense de los gobiernos de Estados Unidos, que por cierto ahorita se está oponiendo a que Estados Unidos siga metiendo en las manos de la vida venezolana. Muy bien, querida bandita, pues nos vamos con una rola que se llama Basura TV, de los buenos Escándalos Ska, también una banda mexicana. Regresamos ya a esta sonoreada número 84. Muchas gracias y un saludote a todos los que nos están escuchando. Comerciales ya. tengo que mirar. Te ven, demuestra que sigue todo normal. Hay asesinatos, violaciones sin parar. Miles de torturas que nadie se enterará. Nadie se enterará, a nadie se enterará. Así que corte sus mentiras, la gente se ha de enterar. Que todos estos gobiernos nos quieren aplastar. Queremos noticias serias para que podamos dar un futuro para el pueblo, un mundo multirracial. La realidad en las calles que nadie se enterará. La plata se apodera de la dignidad de los pequeños pueblos que no dejan de luchar. No dejan de luchar, ay, no dejan de luchar. Así que corten sus mentiras, la gente se ha de enterar. Que todos estos gobiernos nos quieren aplastar. Queremos noticias serias para que podamos dar un futuro para el pueblo, un mundo multirracial. Así que corten sus mentiras, la gente se ha de enterar que todos estos gobiernos nos quieren aplastar. Queremos noticias serias para que podamos dar un futuro para el pueblo, un mundo multirracial. Así que corten sus mentiras, la gente se ha de enterar que todos estos gobiernos nos quieren aplastar. Queremos noticias serias para que podamos dar un futuro para el pueblo, un mundo multirracial. Voy a contarle la historia de unos rateros y que robaban gasolina de a montón, quien ordeñaban esos ductos de petróleo y buen dinero les dejaba el huachicón. El PRI y el PAN siempre fueron grandes rateros y se fregaron con mi López Obrador. Ya les quitó la chiche que estaban mamando, pues esos ductos donde quiera les cerró. Y ahora la gente que anda ya muy asustada, que no se crean hay gasolina de a montón, que hay desabasto están diciendo los contrarios. No les importa el gran robo de la nación. Pues ya estamos de regreso, querida bandita sonora. Qué bueno que nos acompañan. Saludos al buen Pepe, al buen Lalito, a Cid Plato, a Olín. Saludos a todos y todas los que nos acompañan, a la querida Lee Orozco, que también anda por allá. Feliz de que regresemos. Muchas gracias, Lee. Sin duda un gusto poder compartir las noches con todos ustedes. Ojalá sea leve la chamba y que quien ande igual y descansando, cenando, o sea cual sea la actividad que estén realizando ahora que nos escuchan, incluso puede ser no en este mismo momento, sino mañana o pasado o en cualquier espacio del tiempo en que nos vayan a escuchar, pues reciban un fuerte abrazo todas y todos ustedes y ojalá estén teniendo una tarde, mañana o noche, muy muy agradable. Y bueno, pues estábamos escuchando de fondo, en la rola anterior, este corrido hacia los guachicoleros, que sí, sin duda, la guerra contra el guachicol, ya se acabó la guerra contra el narco, mencionaba López Obrador, de hecho ayer o antier, si mal no recuerdo, y bueno, lo que se declaró de incluso desde diciembre, pues esta guerra en contra de la corrupción que hay dentro de la mayor industria de nuestro país, que es Petróleos Mexicanos, y bueno, pues sin duda ha generado, ¿no? Ese es uno de los temas, si algo ha polarizado, comentábamos desde el principio, pues ha sido justo la lucha contra el huachicoleo, contra este robo de combustible, sobre todo algo que sin duda es bueno mencionar, que pues este reconocimiento a que el robo de combustible no solamente es de aquellos que llevan sus garrafones o sus bidones o los que venden ahí en la tiendita, ¿no? Que todos sabemos que hay una tiendita que te hace el paro y vende, ¿no?, gasolina. No solo eso, sino más bien que viene incluso desde las más altas esferas de Pemex, empezando por el nefasto Romero de Shams, ¿no?, que parece ser, creo que ya lo están investigando. Y bueno, pues eso es uno de los puntos que han generado controversia, y tal vez que muestran justo esta gravedad, ¿no?, de polarizarnos. Quienes ven como algo un escarmiento merecido, por ejemplo, la tragedia que sucedió en Hidalgo, ¿no?, donde fallecieron todas estas personas, que no es ningún vaya, que justo es abrir la mirada, ¿no?, comprender que si bien estaban haciendo un acto ilegal, pues también no responde solamente al hecho de que ellos quieran robarse algo, ¿no? Responde a cuestiones estructurales que vienen muy de fondo, muy detrás, el hecho de que sean comunidades rurales, comunidades marginadas, ¿no? Y que no solamente es algo que a raíz de la lucha contra el huachicol que ha llevado López Obrador, pues se haya desencadenado, sino que viene incluso desde hace fácil 30 años para acá. Entonces, pues ese ha sido uno de los temas. No sé si el querido Mago, que anda por acá con nosotros, quiera comentarnos alguno de esos temas que él haya observado que han desencadenado, ¿no?, esta pues polarización, esta toma de posturas distantes entre diferentes sectores, ¿no?, de la sociedad mexicana a raíz de pues del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Buenas noches. Saludos. Un saludo muy afectuoso y un abrazo fuerte para los amigos de la banda sonora. Estoy contento porque regresó al aire este programa. Ya lo extrañábamos. Qué bueno que está nuevamente aquí al aire. La comadrita estaba comentando acerca, pues, del combate al huachicoleo, el desastre, el accidente, la desgracia que pasó a nuestros hermanos del pueblito de Hidalgo. ¿Qué se puede derivar de ahí? Pues hay muchísimas cosas. Una de ellas es no utilizarlo como algo político en contra de algún sistema de combate al huachicoleo. Yo sí reconozco a López Obrador el esfuerzo que está haciendo para combatir el huachicoleo, porque ya se sabía que Pemex pues era una industria, si como su nombre lo dice, Petróleos Mexicanos, no era para todos los mexicanos. La mayor ganancia se la estaban robando. Por eso el déficit de Pemex, por eso pues la trata de privatizar para, bueno, una vez que la saquean, que ven que ya le está saqueando, que ya no da más, y bueno, y estas gentes de cuello blanco que quieren más y más, pues tratan de privatizar el asunto, pues para que haya más de dónde agarrarle, más de dónde pellizcar, porque ciertamente estas personas pues no tienen llenadero, son personas que es más, no, simple y sencillamente, no les basta tener 2 millones, 3 millones, 5 millones, esas son cantidades pequeñísimas, ellos son más, cada año tiene que duplicarse el capital, así indefinidamente. Pienso yo que por eso el asunto de la privatización es para que Pemex generara más dinero. Yo sí critico la forma en que se dice que es un pueblo que se dedicaba al huachicol. Ciertamente es el huachicol un delito. Sí, bueno, se conforma como un delito. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en una ranchería se voltea un tráiler cargado de cajas de leche, por ejemplo? De la leche Lalo o leche Alpura. Seguramente se correría la voz del pueblito, que eso es muy rápido, una ranchería chica, que hay un tráiler volteado de leche, y la gente va a ver si va y consigue 1 litro, 2 litros, 5 litros, 10 litros, ¿no? Depende. Eso sería un robo. Seguramente es un robo, pero como dice la comadrita, esto es más de fondo. Había que analizar bien ese detalle. Yo celebro el combate al huachicoleo como lo está haciendo López Obrador. Tal vez hay opiniones encontradas, pero bueno, hoy por hoy es mi opinión, que doy un voto de confianza al presidente López Obrador por la manera en que está combatiendo al huachicol, porque es un producto que le corresponde a todos los mexicanos. Yo me preguntaba hace 5, 10, 15 años, 20 años, que uno como pueblo acá, alejado de lo que es pues la industria petrolera y lo que es PMs y eso, pues vas y compras tu gasolina si la necesitas, si tienes un carrito y hasta ahí. Pero realmente, ¿qué nos daba PEMEX? ¿Qué nos daba? Últimamente, 30, 40 años, PEMEX ya no daba nada al mexicano. El presupuesto que aportaba PEMEX era un buen porcentaje, pero a medida que se va desgastando por el robo a PEMEX, pues empezó la empresa a aportar menos y menos y menos al erario, al presupuesto mexicano, de tal manera que ya en los últimos años casi se equiparaba igual a lo que mandaban nuestros hermanos braceros en Estados Unidos, casi igual a lo que aportaba PEMEX, válgame Dios, imaginan ustedes. Entonces, regresar ese producto a los mexicanos, yo espero que así sea, que ese producto que se obtenga, que se nivele esa ganancia, pues que se vaya a trabajos de importancia para el bienestar de nuestro país. Esa es mi opinión. Bueno, pues espero que la estén pasando bien. Y pues si hay una crítica a mi plática, pues también bienvenida, la acepto. Saludos a todos. Muchas gracias, querido Mago. Sí, sin duda es uno de los temas. PEMEX ha sido uno, es en la medida en que las formas, los medios de producción que tenga el Estado mexicano harán que se invierta o que se tenga dinero para invertir en sectores donde realmente se necesite, ¿no? No sé, algún otro tema, querido Tlacuilo, por ahí, de estos que han logrado polarizar a esta sociedad mexicana, que también nos gustan. No es que nos guste, más bien hacia allá nos llevan. Pues sí, muchas gracias al Mago. Las palabras de la experiencia, y coincidimos con él en la medida de que estamos de acuerdo con este robo. Y un ejemplo de la polarización es que, lo mencionaba el Mago, mucha gente se queja de la estrategia, de cómo lo está haciendo, pero no se quejan de 20 años de un saqueo institucional a el mayor recurso que tenemos los mexicanos, que era el petróleo. Ok, no estás de acuerdo porque quizá hubo un desabasto de una semana de gasolina, pero bueno, ¿qué opinión le merece a todos esos detractores? Pues estas 2-3 décadas, quién sabe desde cuándo, este saqueo de millones y millones de pesos. Entonces, estas críticas, desde un humilde punto de vista, pues no tienen razón de ser. Se quejan de que no hay gasolina, pero no dicen nada de pues estos rateros de cuello blanco, no esas personas que inundaron las páginas de internet, las pantallas, que bueno, sufrieron la tragedia pues de quemarse. Muchos dicen, bueno, pues se lo merecen porque estaban ahí. No somos críticos para decir quién merece qué. Simplemente es una tragedia que lamentamos. Y bueno, pues un pésame a todas las familias. Pero no son ellos los que están saqueando a la nación. Y como esos otros temas, la migración, por ejemplo. Mucha gente, otra vez la polarización, ¿no? Mucha gente que no quieren aquí a los migrantes, que porque que no les gustan los frijoles y roban. Pero bueno, no se dan cuenta que los verdaderos migrantes que nos roban miles y miles y millones de pesos son estos negociantes extranjeros que vienen a poner aquí sus empresas como Walmart, Coca-Cola, McDonald's y todas las empresas transnacionales que nos roban nuestros recursos, destruyen el comercio local, explotan a nuestros trabajadores, a nuestros compatriotas mexicanos y aparte no pagan impuestos, se los perdonan. Entonces ahí está otra vez la polarización. Se quejan de 5,000 personas que vienen huyendo de condiciones violentas y de miseria en sus países, un paréntesis, que es por culpa de Estados Unidos, se quejan de eso. Y no se quejan de los verdaderos rateros, ¿no? Que nos están saqueando con todo. Ese es otro tema de la polarización. Tuvimos otro también. El sueldo de los magistrados, ¿nos quieres comentar? Claro, estos altos sueldos, ¿no? Que sobre todo en las clases medias altas generaron un poco de indignación. Porque claro, sin duda hay muchas personas, sobre todo en empresas privadas que ganan más de 108,000 al mes. Muchas personas, bueno, me refiero a miles, ¿no? No a los millones, a los más de 120 millones que somos de mexicanos que sobrevivimos con el mínimo, ¿no? O poco más allá del mínimo, sino que sin duda hay profesionales, ¿no? Profesionistas y otros políticos que ganan más allá de 108,000 pesos, que es lo que está ganando el presidente. Y bueno, que se negaron, encabezados por estos magistrados de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que salieron a protestar, incluso dieron una conferencia de prensa en donde explicaban por qué no habría de bajársele sus sueldos de casi 700,000 pesos al mes, 600,000, perdón, pesos al mes. Y bueno, nunca han salido para protestar por nada, ¿no? Por nada de lo que ha sucedido en lo que lleve la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que ya va más de un siglo en realidad. Entonces justo ha polarizado sobre todo clases medias altas y aquellos que se reconocen en una clase media alta que realmente es inaccesible para la clase media normal, ¿no? Pero que bueno, es esto aspiracional a lo que nos han querido que nos hagamos justo a la idea de que somos parte de ellos y de que pues hay que defender intereses que no son ajenos, ¿no? Esta falta de conciencia social, de conciencia política que deberíamos de tener y que sin duda es chamba tanto de nosotros, pues desde las personas, como también de ahora el partido político que está en el poder, que es Morena, ¿no? Que debe o que lo ideal sería que se pudieran hacer campañas de educación política, de formación política, porque al final pues es lo que ha pasado un poco, por ejemplo, lo que pasó con Ecuador, ¿no? Correa fue un gran presidente, hizo varias cosas, pero al final no logran afianzar bases políticas o lo que sucedió en Brasil, ¿no? Que es lo que se necesita para que no sea una sola persona o un grupo de personas, sino que más bien sea todo el pueblo que esté consciente del por qué se necesita combatir la corrupción en Pemex o por qué se necesita dar programas sociales, ¿no? Que apoyen económicamente a sectores vulnerables como personas discapacitadas, adultos mayores, madres solteras, jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, sin duda es mucha, mucha la chamba que hay por ahí. A ver, querido mago. Bueno, refiriéndome a lo que quería comentar ahorita con lo que estás refiriéndote, es afianzar políticas. Un punto para mí, afianzar políticas aquí. Si López Obrador quiere afianzar políticas nuevas, porque 6 años se van a pasar rápido. ¿Qué va a pasar después? como dice la comadrita, hay que afianzar políticas, ¿no? Refiriéndose, por ejemplo, al magistrado, hay puestos que se dice que son de criterios completamente independientes, aunque son pagados por el gobierno, son puestos pagados por todos los mexicanos, ellos deben emitir un criterio libre, independiente. Hay muchos puestos así, los más clásicos es un magistrado, un juez. Pero, ¿qué pasa? Lo acabo de mencionar antes, son miles y millones de pipas que se han robado en 20 años, no hay llenadero. Un juez, 600 mil pesos, igual y no le basta. Si llega, hay un buen trato para hacer una tratada con alguien de mucho dinero, 600 mil pesos no lo va a detener, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que se necesita? Yo siento que para sentar bases, que empleemos, que en el gobierno haya empleados que quieran a México, que quieran a chambear para México, que el sueldo no tenga que ver para que tú puedas chambear, tomar una decisión independiente, una decisión justa. El dinero no te tiene que medir eso, no te tiene que mandar para tomar una buena decisión. Si 100 mil pesos no basta para que tú puedas chambear y aplicar tu trabajo, tu criterio en forma independiente, pues definitivamente tú tienes que dedicarte a otra cosa. Dale chance a la gente. Yo estoy segurísimo que en todas las universidades del país debe haber gente capacitada. Hay talento en México, todo el mundo sabemos que hay talento en México. ¿Quieres un buen cocinero? En provincia lo vas a encontrar, un futbolista lo vas a encontrar, alguien que sepa matemáticas lo vas a encontrar en cualquier universidad del país. Y hay gente que por menos de 100 mil pesos haría ese trabajo, ¿me entiendes? Bueno, que se necesita especialista, también hay doctorados, hay gente capacitada para que haga la chamba por el amor de México. Siento que una vez que tengamos esa gente, eso es sentar bases. Que haya gente que trabaje por amor a México, y una vez logrado esas bases, seguramente podemos hacer grandes cosas, no nomás 6 años, por el transcurso de muchísimo tiempo, y ojalá que así fuera. Bueno, es un comentario que hice agregar, espero que les agrade y que estén bien. Sí, sin duda un gran comentario. Hay por ahí mucha gente de a pie que sin duda ya hace la chamba, ya hace chambas por cambiar este país, por transformarlo, por revolucionarlo, y no le dan ni un peso, al contrario, tienen que poner. Entonces, si les dan 20, 30 mil, 40, algo que te haga vivir dignamente, hay muchos, ojalá, ¿no? Y tal vez eso sea tarea tanto de los que tienen ahora el poder gubernamental como de los que estamos acá abajo. Saludos, muchas gracias, querido mago, por compartir la voz. Acá seguimos, acá seguiremos. Y querido Tlacuilo, no sé, a ver, paso el micrófono. Cierto es, muchas gracias al mago que viene a enriquecer esta sonoreada con su palabra. Es un mago que ya anduvo más de 5 décadas por este mundo, entonces su palabra viene llena de sabiduría. Y sí, queridos radioescuchas, querida banda, entonces vamos a ser un poco más centrados, olvidemos este clasismo, este odio contra los gobernantes, y vamos a quejarnos, pero vamos a quejarnos con razón. Por ahí estaba un vecino que consideramos que tiene una visión medio de distorsionada, en donde compara el suceso de Ayotzinapa con lo que pasó en esta explosión de la fuga de combustible. Es decir, que Peña Nieto quemó a 43, pero AMLO ya quemó a más de 80 y 90. Una crítica totalmente descontextualizada, ¿no? Por no decir Peña Nieto mató el gobierno los tres niveles, mataron a 43, bueno, desaparecieron, no se sabe dónde están. Lo más seguro, revisando la historia, es que ya estén muertos por cuestiones políticas, por cuestiones de narco, y ahí sí fue premeditado. En el caso de la tragedia del estado de Hidalgo, bueno, pues no se le puede achacar a Andrés Manuel que sea el culpable de esta tragedia solamente por no tolerar más robos de nuestro combustible. Lo mismo que Venezuela, que ya vamos para allá. Todo mundo tiene una imagen, una opinión de Venezuela, pero a ver, ¿por qué no opinan de Nicaragua, de Panamá, de Honduras, que están peor, de Argentina, que está sufriendo una gran crisis? Porque no sabemos, porque en la televisión nada más nos pasan al inepto de Maduro, que bueno, ha hecho muchas cosas malas, sí, pero no se compara con la intervención de Estados Unidos. Entonces, querida banda, vamos a dejarnos de pragmatismos y bueno, vamos a informarnos bien antes de emitir una opinión o un juicio sobre algo que desconocemos o que no sabemos. Y bueno, nos vamos con una rolita para ya, estamos entrando a la recta final de esta sonoreada. Y bueno, pues seguimos con música mexicana. Nos vamos con Barricada Sur, esta agrupación mexicana, y nos vamos con esta rola que se llama El Señor de la Mentira. Dejemos de polarizar, vamos a ser un poco más empáticos con el vecino, la vecina, el compañero, la compañera, y bueno, pues vamos a unirnos, que es lo que necesita nuestro querido país. Madame, León Felipe. Noche cerrada. Ya no puedo ir más allá. Tropiezo de pronto en una piedra dura y negra, y no puedo ir más allá. Tengo que recular. Y camino hacia atrás. Camino, como un ciego camino. Y tropiezo de nuevo, en algo duro otra vez. Otra piedra negra que no me deja pasar. Y el cielo se oscurece, y se hace duro también. Entonces, me amedrento, y grito. No oigo nada, no veo nada, y no puedo llorar. ¡Oh, niño perdido y solo! El día no llega nunca, nunca, nunca, nunca. ¿Por qué me dejáis abandonado, ángeles amigos? No me abandonéis. Haced algún ruido, moved las alas, un ruido de alas, siquiera un ruido de alas. ¿Dónde estáis, ángeles amigos? Migrar es un derecho. Si no has migrado tú, lo han hecho tus padres, o tus abuelos, o tus bisabuelos. Desde épocas remotas, el ser humano se ha movido a lo largo y ancho de esta hermosa tierra. Que no nos ciegue el odio o el temor. Seamos esos ángeles en el camino de nuestros hermanos latinoamericanos. Por una América unida, libre y sin fronteras. La Banda Sonora, Radio Comunitaria. Juro a nombre del pueblo de Venezuela, juro por el legado de nuestros antepasados y el gran cacique Guaycaipuro, juro por el negro primero y nuestros pueblos afrodescendientes, juro por el libertador Simón Bolívar y los ejércitos libertadores de nuestra América, juro por el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez, juro por los niños y niñas de Venezuela y el futuro, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, y que cumpliré y haré cumplir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para procurar defender la independencia y la integridad absoluta de la patria, procurar llevar a la prosperidad social y económica a nuestro pueblo y construir el socialismo del siglo XXI como fue el mandato de nuestro comandante Chávez. Lo juro por nuestra patria, lo juro por nuestro pueblo, ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y lo juro por mi vida, así lo cumpliré. Ya regresamos, querida banda sonora, en esta recta final de esta sonoreada número 84. Y lo que ustedes oyeron primero, bueno, pues fue Noche Cerrada de León Felipe, en la extraordinaria voz de nuestra querida comadrita, muy muy querida comadrita, y bueno, pues que aboga, apela por una América Latina unida. Y después escuchamos la toma de protesta de este segundo periodo de Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela, que es lo que nos ocupa también un poco dentro del tema de la polarización. Bueno, pues lo hemos experimentado en redes, en las noticias, donde en las noticias podemos ver al pobre pueblo venezolano, esos almacenes vacíos, gente inconforme que se están yendo. Ahí sí aplauden a la gente que se muda de país, ahí no hay bronca, pobrecitos, que los reciban en Colombia, por ejemplo, que es otro de los bastiones de América Latina que tiene Estados Unidos. Pero bueno, en las noticias no nos pasa nada de lo que está pasando en Panamá, en Nicaragua, en Honduras, en Brasil, en Siria, en Palestina, donde las personas mueren por bombardeos de Estados Unidos, y ahí sí no hay nada, no se ve en la tele. Pero tú le preguntas a alguien, al que sea, ¿qué opinas de Venezuela? Ah, pues que ese Maduro, que ya se vaya. Cuando no tenemos ni la más mínima idea de lo que ahí sucede. Entonces, este es el último bloque de esta sonoreada, donde vamos a hablar un poquito de la situación en Venezuela. Por ahí dicen que todos tenemos, no sabemos nada de América Latina, normalmente no volteamos hacia el sur porque de manera histórica se nos ha obligado a voltear al norte, pero cuando volteamos al sur es para criticar o a Cuba desde los 50, desde el 59 que triunfó la Revolución Cubana hasta ahora, o a Venezuela, también a Bolivia, ¿no? En su momento Ecuador, pero sobre todo últimamente ha sido mucho a Venezuela. Justo porque Venezuela, como otros países de esa región, y México mismo, ¿no?, tiene grandes reservas naturales, incluyendo el petróleo, por ejemplo, de los más grandes. En realidad está entre los cinco, creo, dentro de las cinco mayores reservas. No sé si es la segunda, sí, ¿verdad? La segunda mayor reserva a nivel mundial, creo que después de los Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, perdón. Entonces, estamos hablando de que el petróleo sigue siendo el combustible que mueve al mundo, ¿no? Desde por tierra, agua, mar o aires, es el combustible, hasta que, bueno, sin duda han habido, ¿no?, aportaciones desde otras fuentes de energía, pero sigue siendo sin duda una gran fuente de riqueza, no para los países, normalmente no para los países que poseemos como tal el petróleo. Veamos nuestro caso, ¿no?, del cual estuvimos hablando el segmento anterior. Y bueno, como ha sido, como fue el caso de Venezuela, sobre todo antes de... tenemos ya 408 seguidores en la página de la banda sonora. Muchas gracias, saludos a Scarlett García, que nos han dado like ahí en la página de la banda sonora. Denle like y también entren al www.barrioconciencia.org/radio para llegar directamente a la página de la banda sonora. O si quieren ahí echarle el ojo a qué hacemos como Barrio Conciencia en estos ya 10 años que estamos cumpliendo, pues ahí pueden ver ustedes también parte del trabajo que hacemos. Y bueno, Venezuela, antes de que llegara Chávez al poder, no solo Chávez, sino de que hubiera toda esta transformación, era de esos países que, como lo fue Chile, por ejemplo, con Pinochet, y que ahora lo vuelve a hacer, dan todos sus recursos naturales al peor postor que tenemos, que es Estados Unidos. Pues así pasaba con el petróleo de Venezuela y los demás recursos que tenía. Y bueno, hasta que llega un gobierno que nacionaliza estos bienes, que los ocupa para llevar a cabo proyectos de desarrollo social, de desarrollo económico, de educación, ¿no?, de salud. Y bueno, pues eso no le gusta para nada a los gringos. Y bueno, pues no caen sobre Venezuela como las siete plagas malditas, pues cae todo el peso de Estados Unidos, y junto con Estados Unidos todos los medios de comunicación, incluyendo los mexicanos, ¿no?, en su mayoría. Televisa, el otro día estaba viendo este programa con Patty Chapoy, que estaban entrevistando a una actriz venezolana, Machado, Alicia Machado, creo, y le dieron como media hora de su programa de una hora, donde esa doña se quejaba amargamente y tristemente de la triste vida que lleva su familia en Venezuela. Que si bien ciertamente Maduro no es Chávez, y eso es triste, y muchas cosas se han perdido, al final yo no veo haciendo estas reflexiones acerca de lo duro que fue vivir con Peña Nieto, ¿no?, durante estos seis años en México, o lo que fue el PAN, ¿no?, o lo que fueron los 70 años del PRI antes de la llegada del PAN. Entonces, bueno, es este manejo mediático, ¿no?, tan fuerte, que viene al final desde Estados Unidos. La cuestión está caliente acá, porque también al lado de Venezuela están las grandes potencias, que es China y Rusia, y bueno, pues de pronto se vuelve, es interesante, por eso es importante voltear hacia atrás y ver la historia, ¿no? De pronto es esta tríada que en su momento también fue por ahí después de los 60s, ¿no? La URSS, China, ¿no? La China de la Revolución, la China Roja, y Estados Unidos junto con sus lacayos, Inglaterra, ¿no? También la Unión Europea, que están pugnando por la libertad de Venezuela, ¿no? Y que se destituya y que se vuelvan a hacer elecciones, etcétera, etcétera, pues igual que resuelvan sus propios asuntos, que dejen de ser tan racistas como son todos muchas de las potencias como Francia o Inglaterra misma, ¿no? O España o Italia. Y bueno, pues que después primero arreglen sus asuntos domésticos y no se metan en lo que hay de este lado. Y bueno, por ahí vamos a publicar un libro de Luisa Suárez Salazar, un politólogo cubano, que se llama Un siglo de terror en América Latina, y que es toda una recopilación de todas las intervenciones que ha tenido Estados Unidos, de todos los golpes de Estado que ha dado a través de Estados Unidos. Decía el canciller de Venezuela que estaba en la ONU, porque de hecho se llamó, ¿no?, a una asamblea extraordinaria para que se votara si se podía meter el tema de Venezuela en la agenda de la ONU. Y bueno, pues ahí, ¿no?, los lacayos diciendo que sí. Algunos otros, como el gobierno mexicano, cabe mencionar que eso también ha polarizado, ¿no? El gobierno mexicano ha decidido incluso llamar a procesos de diálogo, en el caso de Venezuela, de los grupos que están en conflicto, junto con el gobierno de Uruguay. No lo reconoce abiertamente como lo hizo Bolivia o Cuba, pero bueno, sin duda es una manera de defender, como en su momento México defendió la libre determinación de los pueblos, ¿no?, con Lázaro Cárdenas y el exilio español, o incluso con el PRI y la apertura a las dictaduras, a los exilados de las dictaduras chilenas o argentinas, ¿no?, con Echeverría y poco más atrás. Entonces, bueno, pues México no desconoce a Maduro, no reconoce a Guaidó, y más bien llama a un proceso de diálogo, ¿no?, en Venezuela, porque la situación se ve difícil, ¿no? Sí podría haber una intervención militar, ¿por qué no? Suele suceder. ¿Es el querido Ubuntu? Saludos al buen Ubuntu, ya ahí les estaremos compartiendo el video, la entrevista que le hacen a este compa de Comunalidades Vida y Dignidad AC, por los derechos de los niños, ¿no? Y bueno, total que el libro lo vamos a publicar, es un libro que habla sobre el intervencionismo estadounidense, sobre los golpes de Estado, ya a eso iba. El canciller de Venezuela, perdón, decía, es la primera vez que Estados Unidos no está detrás de un golpe, ¿no? Como lo estuvo desde la Guerra Fría, ¿no?, en los 50s y todas las décadas del siglo pasado. Esta es la primera vez que Estados Unidos está delante de un golpe, y desde antes había estado anunciando que, ¿no?, y, había violencia en Venezuela, que era una cuestión de seguridad internacional, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese libro es muy bueno porque vale la pena echarle el ojo y darse cuenta que el papel que ha jugado el gran imperio que es Estados Unidos en el desarrollo de nuestros pueblos es fundamental, no es cosa menor. Es la mano invisible de la que hablaba Adam Smith, no es tan invisible, y se llama Estados Unidos, y para nuestra desgracia pues la tenemos cruzando el bravo. Ciertamente, querida banda sonora, pues la realidad de Venezuela, el problema que tiene, como ya lo mencionó la querida comadre, pues es que es la segunda reserva de petróleo después de Arabia Saudita, que ya es un territorio ocupado por Estados Unidos. También es la primera reserva de agua potable. También se encontró el yacimiento más grande del mundo de oro ahí en territorio venezolano. Su localización geográfica es muy importante para la geopolítica de Estados Unidos. Y por si fuera poco, también hay un gran yacimiento de coltán, un material que es ocupado para las telecomunicaciones, la nanotecnología. Entonces ese es el principal motivo por la que vemos en los noticieros, en las primeras planas a Venezuela, y no vemos a estos otros países. Libia desde hace ya varios meses está siendo bombardeada, sus niños mueren, pero no pasa nada en la tele, entonces no nos merece una opinión. La crisis argentina con Macri también tiene al pueblo argentino sumido en la miseria, el desempleo, pero eso no pasa en las pantallas. Esta migración masiva gracias al golpe de estado que orquestó Estados Unidos en Honduras, pues las familias también están saliendo por las graves condiciones que viven ahí, y es un gobierno represor impulsado por Estados Unidos, pero tampoco pasa en las pantallas. Entonces todo mundo tiene una opinión, sobre todo negativa, de Venezuela, y ciertamente Maduro no ha hecho pues muy bien las cosas, pero no merece este linchamiento mediático, en donde todos apoyamos al golpista en turno, en este caso a Juan Guaidó, que bueno, en la OEA no lo reconocen, perdió a Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos, y bueno, pues la Unión Europea por ahí se apura a decir que le pone un plazo a Maduro para que haga otras elecciones, y perdón la palabra, ¿quién carajo son ellos para poner condiciones a otra nación que es soberana? Entonces, querida banda, hay que informarnos bien, saber lo que está pasando, y si Estados Unidos está atrás de algo, bueno, pues ya podemos imaginar qué es lo que está ocurriendo. Ahorita esta ola polar que está sufriendo el pueblo estadounidense, por allá están a menos 35, menos 40 grados en Chicago, en Illinois. Hay algunas fotos que pusimos ahí y lo manejan. Lo hemos visto en las noticias principales, manejan esta condición climática para victimizar al pobre pueblo estadounidense. Cabe mencionar que es el pueblo que mayor ingreso per cápita tiene de todo el mundo, pero pues ahora sí nos los están pintando como pobrecitos, como las víctimas, y bueno, pues su presidente, este payaso de copete güero, que es un peluquín, se atrevió a decir que bueno, pues que hay que por qué están en contra del calentamiento global si ahorita hace mucho frío. Se aventó esta declaración este señor cuando, bueno, en Illinois se están congelando, pero hay un deshielo en la Antártida, ríos y cascadas que no se habían visto antes, ahorita están empezando a fluir porque los polos se están calentando y más abajo estamos sufriendo de mucho frío. Esto es una de las consecuencias de que Trump se retiró de todos los programas contra el cambio climático, y bueno, pues él vive muy feliz ahí en su Casa Blanca, no la de Peña y la Gaviota, bueno, pues es la que está allá en el Gabacho, donde bueno, tiene todas las comodidades para no sufrir de frío. Pero bueno, tienen el ojo puesto en Venezuela, y no nada más Trump. Cabe mencionar que también Obama en su momento declaró a Venezuela como una nación que atentaba contra la seguridad de Estados Unidos. Pues claro que sí, si no le dan el petróleo, pues qué seguridad puede tener el Gabacho, esta potencia que nunca en la historia un país había tenido tanto, tanto poder. Bueno, querida banda sonora, nos estamos ya acercando al final de esta sonoreada. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, con la comadrita, con el buen mago. Entonces vamos a pasar los micrófonos si pues se quieren despedir en esta sonoreada de jueves 31 de enero. Pues yo quiero reiterar mi agradecimiento porque Banda Sonora regresa nuevamente al aire. Estoy contento por eso, como lo dije al principio. Yo los extraño mucho, espero que la audiencia que nos escucha también los extraña, lo hayan extrañado, y pues para adelante hay que darle, ¿no? Pues saludo fuerte, un abrazo, cuídense mucho y cuídense y cuiden a los suyos. Hasta la próxima, bye. Muchas gracias, querido mago. Pues sí, ya para despedirnos, me gustaría comentar que mañana viernes 1 de febrero se va a armar la rodada y concentración feminista contra la violencia feminicida. Tomemos la noche y las calles porque, bueno, doy los datos primero. Es el 1 de febrero a las 8 p.m. es la cita en la glorieta de la Diana Cazadora, ahí en La Fuente, para salir rodando hacia el Zócalo, y la idea de llegar al Zócalo es a las 9 de la noche. Por si no alcanzan a llegar o si van a llegar un poco más tarde por la chamba, pues pueden caerle ahí al Zócalo, la idea es llegar ahí a las 9. ¿Y por qué esta rodada? ¿Por qué una rodada feminista? van tomado la cifra del blog de Frida Guerrera Villalbazo, esta periodista que se dedica justo a rastrear los feminicidios que han habido en el país. De hecho, tiene un libro que se llama Feminicidio, Alerta de Seguridad Nacional en México, y ella reporta, solo ella, reporta 133 feminicidios en nuestro país, en lo que van en estos 30 días, la cifra es del día de ayer, 133 feminicidios de los que se tienen reporte. Solamente de los que se tienen reporte. Por ahí está la historia, está circulando en redes, la de esta niña de 11 años del Estado de México, que tuvieron que pasar, creo que 24 horas, pasaron las 24 o 12, no sé, para que las autoridades actuaran. La alerta Amber, que se supone se tiene que emitir inmediatamente que se da el reporte de que desapareció el menor de edad o la menor de edad, fue dada un día después. ¿Para qué chingados hay una alerta Amber si no se hace con el objetivo que es? Y no solo fue encontrada muerta, sino que fue encontrada con violencia sexual ejercida sobre ella. Y bueno, así, ¿no? Ella es un solo caso. Hay muchos otros casos, está ahorita sonando mucho, ¿no? Que en el metro están intentando llevarse a las chicas, a las jóvenes. Está esta forma de que no cálmate mi amor, ¿no? Que se acercan fingiendo ser tu pareja y fingiendo que tú estás en una crisis, ¿no? O en una discusión intentan llevarte más bien. Y bueno, es esto lo que se vive, ¿no? Esta realidad que se vive día a día, y se sale a rodar justo para hacerle saber a todas y a todos que las calles son nuestras, son tan nuestras como las de cualquiera, y que ante estrategias como la diputada esta veracruzana, que tristemente es de Morena, que dice que el toque de queda a las 10 de la noche para nosotras las mujeres, pues les decimos que no, que las calles son nuestras, que las vamos a tomar, y que entre nosotras debemos de tejer estrategias, ¿no?, de seguridad, entre nosotras y entre nosotros, ¿no? Claro, también hombres y mujeres. Igual el llamado es a que si tú ves que está sucediendo algo así, hay una situación en que veas vulnerable a una mujer, pues sé que da miedo, sé que da pena, sé que puede generar alguna situación que te ponga tal vez un poco en riesgo, pero así como van las cosas, puede ser que esa chica que ves ahí no regrese a casa. Así que en nosotros está cambiar este mundo, ¿no? Desde enseñarle a nuestros hijos que las mujeres, ¿no?, no somos una cosa, de que no somos vieja, de que no estamos buenas, de que no somos para servirles, del cásate ya para que no me des lata, ¿no? Todo eso que se construye día a día y en acciones cotidianas, está en cada uno de nosotros, en cada una de nosotras, porque la situación de violencia en contra de las mujeres y niñas, está muy, muy pesado y es algo que hay que resolver. Todas y todos. Así que ahí está la rodada. El 2 de febrero va a haber una concentración en el Monumento a la Madre también. Se están llamando a que vayan madres y niñas a esta concentración, a esta marcha, justo para gritar un ya basta, ni una más. Estamos hartas de estar siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujer. Queremos respeto, queremos libertad y queremos justicia. No más y tampoco menos. Nos escuchamos el próximo jueves. Un fuerte aplauso a la comadre que habla por muchas mujeres. Y bueno, pues seamos más empáticos con las compañeras, con las mamás, con las hijas, hermanas, con la pareja. Ya no violencia a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. También vamos a ser más empáticos, flexibilizar nuestras posturas y vamos a unirnos con, vámonos dejando de motes ni chairos, ni derechairos, ni fifís, ni EZLN, todos somos mexicanos, y lo que bien nos haría a todo el país, más allá de que criticar sin razón o defender a capa y espada a algún personaje, es hermanarnos con nuestra comunidad, con la banda de la chamba, con la banda de la escuela, con la banda del barrio, porque una comunidad unida puede mucho más hacerle frente a las problemáticas que sin duda estarán por venir. Así llegamos a la recta final de esta sonoreada número 84. Les deseamos a todos que tengan un extraordinario fin de semana. Láncense a la rodada de las mujeres, vayan a la concentración masiva y bueno, pues vamos a unirnos entre todos. Nos estaremos escuchando ya el próximo jueves rumbo a la sonoreada número 100 en este 2019, que es cuando Barrio Conciencia cumple 10 años. Y los dejamos con una rolita de Daniel Santos, algo viejita pero bien bonita, que se llama Fuera Yankees. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta sonoreada. Ya les estaremos poniendo para que descarguen y compartan esta emisión de radio, que es totalmente independiente. Muchas gracias, buenas noches. Si mi pobre Puerto Rico es libre y es asociado, si mi pobre Puerto Rico es libre y es asociado, ¿por qué no lo ha respetado como se respeta un socio? Cuando se habla del negocio, ese de la independencia, y es de mucho la creencia que a Muñoz lo han tranquilado. ¿Por qué no se llevan sus aviones? ¿Por qué no se llevan sus cañones? ¿Por qué no se llevan sus matones? Y se van de aquí, y se van de aquí. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee. De aquí son los cuchis fritos, la batata y el coquí. De aquí son los cuchis fritos, la batata y el coquí. Los que dicen ay bendito, esos sí que son de aquí. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee. Los pasteles y el sofrito, el coquito y el mavi. Los pasteles y el sofrito, el coquito y el mavi. El mofongo y el caimito, esos sí que son de aquí. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee. Fuera Yankee, cojón, fuera Yankee.